Radio Nacional Argentina presenta Derecho Viejo. Crónicas, reflexiones y diálogos para recorrer el camino a la justicia. Derecho Viejo, con la conducción de Félix Croix y la participación de Gustavo Campana. Derecho Viejo. Una hora ejerciendo ciudadanía en la radio pública. Nuestros oyentes deberían estar escuchando el diálogo que está manteniendo la señora Carla Ruiz con el señor Gustavo Campana en este momento. El debate es si... ¿Quién puede? ¿Si el pan dulce o la pizza fría? ¿Están con hambre, chicos? No. En realidad no debatimos, intentamos sumar. No, claro, digamos, porque... Oh, no es un claro, exactamente. Hoy a la noche pedimos pizza, quedaron dos porciones, mañana... Con mate. Mate. Sí, muy bien. 26 de diciembre, 3 de enero, calor terrible, mate con pan dulce. Por ejemplo. Porque el 24 de la noche nada más. Sí, ideal el pan dulce para enero, es ideal, ¿no? No hay nada mejor que el mate con pan dulce. La dieta de las 100 millones de calorías. Sí, igual. Bienvenidos, amigos, a Derecho Viejo, el programa que coloca el mundo judicial entre el píloro y el duodeno. Sí, claro, es un programa... El programa gastronómico de la justicia. Gastronómico sería judicial. Todo funcionaría un poco mejor, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? Bueno, sí, hablando de gastronomía, nuestra amiga Mariana Moyano ha vuelto por la buena senda de dejarnos un montón de comida rica, pero veo que la han dejado al lado de ustedes. Hacen bien. Ahora la traemos, ya la acercamos. Bueno, vamos a comenzar a recorrer los temas que hemos preparado para el día de hoy, no sin antes dedicar un minuto de nuestro programa para recordar a Alicia Oliveira, la doctora Alicia Oliveira, la abogada Alicia Oliveira, que nos dejó esta semana. Alicia fue, entre tantísimas otras cosas, jueza de menores hasta que la dictadura, muy joven jueza de menores hasta que la dictadura la cesanteó. Muchísimos años fue abogada del sindicato de prensa y de cuanto periodista fuera perseguido, especialmente por el menemismo. Fue la abogada que patrocinó a Horacio Verbisky en todo su reclamo que culminó con la derogación del delito de desacato, que era el primer, no única, pero la más importante arma de persecución de los periodistas y de cercenamiento de la libertad de prensa. El delito de desacato era simplemente ofender la autoridad de un funcionario público, nada menos. Esa es su acción jurídica, digamos, acompañando la iniciativa de Verbisky, fue la que posibilitó que ese delito no esté más, este delito de ofender al príncipe no esté más en nuestro sistema penal. Alicia fue también representante especial de derechos humanos en la Cancillería, fue muchos años defensora del pueblo en la ciudad de Buenos Aires. En fin, su extensa trayectoria siempre la identificó de un modo inequívoco, la encontró, mejor dicho, luchando de un modo inequívoco por los derechos humanos en sus diversas expresiones. Tuve la buena fortuna de conocerla, de estar muy próximo a ella, de conocer a sus hijos. Hace un par de programas nos visitó una de sus hijas, María José Sarrabeirús, autora del libro De la justicia y la dictadura, a partir del caso de la morgue judicial y el blanqueo, entre paréntesis o entre comillas, de NNs. Y también conozco a su hijo Mariano, de manera que me apena mucho su partida. Había tenido un percance de salud y lógicamente este desenlace estaba entre más las probabilidades que las posibilidades, pero quiero, con el permiso de ustedes, recordarla y guardar un momento de afecto, compartir un momento de afecto con todos ustedes. Era una mujer de esas que a uno le daban impulso sobre cuál era el camino que había elegido, digamos, aferrarse en momentos muy difíciles de gran degradación ética en el mundo de los abogados y en el mundo judicial. Y haberla tenido cerca, para mí fue un placer muy grande. Además, una mujer extremadamente divertida, y eso siempre ayuda mucho. Muy importante cuando la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 79, en un famoso documento redactado por ella, por Linda Garré, en momentos donde había que pelear contra contra la dictadura en la Boca del León, ¿no? Fue una de las fundadoras del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales. Hay muchas notas que la han recordado con mucha justicia y con mucha emotividad, entre ellas una de Néstor Restivo, un periodista de esta casa, y también Raúl Zaffaroni. Hoy están en Página 12, comparten espacio, digamos, dos notas, así que una buena idea también recordarlo, conocerla, para quien no la haya conocido, en sus distintos aspectos, a través de estos recuerdos que le dirigen estas dos personas. Bueno, ahora, amigo Campana, no sé si usted ha visto estos días se ha movido mucho el avispero del mundo forense. Sí. Toda la grey ave negra ha estado un poco alterada. Cuando hablamos de ave negras, no hace falta que traduzcamos, lo entendemos perfectamente. Entre las muchas noticias hubo una que a lo mejor para nuestros oyentes, que se cuentan por millones, tal vez haya pasado un poco desapercibida, pero que me parece que vale la pena que nos detengamos allí un minuto. Se trata de la denuncia que realizara un fiscal del Fuero Ordinario, del Fuero de Instrucción de la Capital Federal, el doctor César Augusto Troncoso, fiscal titular de la Fiscalía número 5 de la Ciudad de Buenos Aires, contra funcionarios de la Procuración General de la Nación, concretamente contra el fiscal titular de la Procuraduría de Trata de Personas y también con la funcionaria titular del Programa de Violencia de Género de la Procuración General de la Nación y, si no estoy equivocado, también contra la procuradora, que es la titular del organismo. Este asunto sería, en sí mismo, no diría demasiado si no recordáramos primero cuáles son los hechos alrededor de los cuales se habrían producido los sucesos por los cuales se siente damnificado Troncoso. Vamos a recapitular un poco. Hace algún tiempo, en la Ciudad de Buenos Aires, un grupo de policías que revistaban en el cuerpo de policía montada aquí en la calle Cavia y Figueroa del Corta, sometieron sexualmente en reiteradas oportunidades, a una niña de 13 años y a una niña de 15 años, expuestas, digamos, chicas que vivían en la calle, abandonadas familiar y socialmente, con muchas limitaciones económicas y culturales, las captaban y las llevaban a distintos lugares donde mantenían relaciones sexuales tanto estos policías como un agente penitenciario. En una de estas oportunidades, estas personas, que ahora están imputadas en un proceso y están a punto de ser llevadas a juicio oral, invitaron a participar de estos actos de abuso a un camarada, un suboficial de la Policía Federal, quien llamó por teléfono, al teléfono que le habían indicado sus colegas, y en lugar de prenderse en estos actos delictivos, lo que hizo fue su trabajo, comenzó a hacer algunas averiguaciones acerca de la situación de estas chicas, tomó contacto con ellas, se aproximó a una de las dependencias de asistencia a la niñez, y así comenzó la causa penal por la que ahora estos policías llegaron a juicio y que colateralmente generó la denuncia del fiscal Troncoso. Primer hecho, entonces, destacar un policía que ha hecho correctamente su trabajo, entre otros tantos que estaban cometiendo delitos. Y además para denunciar hacia adentro. Sin duda, digo, como tantas veces uno, con buenas razones, es inflexible respecto del funcionamiento, o muy crítico al funcionamiento de las instituciones y la violencia que generan, también hay que reconocer a aquellos que van por el camino correcto. La cosa es que esa causa penal debió ser investigada por el fiscal Troncoso, fiscal de instrucción. La competencia de los abusos sexuales son competencia de la justicia criminal, se había cometido en capital, de la Capital Federal, y el fiscal no impulsó la investigación, alegando en términos muy generales que se trataba de una situación de naturaleza vincular, digamos, sentimental, un asunto de polleras, entre dos comillas muy grandes, entre personas que tenían una situación social asimétrica, donde alguno de los involucrados estaba en una situación de vulnerabilidad. Con esos argumentos, palabras más, palabras menos, pero en este sentido decidió archivar la investigación, archivo que fue revocado por la Cámara, o sea, los tres jueces, un tribunal superior que revisó el fallo de la decisión del fiscal y ordenó proseguir con la investigación, que quedó en manos de otro fiscal, el doctor Fernando Fischer, un fiscal muy reconocido por sus capacidades, por su contracción al trabajo y por su sensibilidad y su valentía para hacer el trabajo. La cosa es que efectivamente Fisher hizo lo que tenía que hacer, esta investigación prosiguió y ahora está, como les decía hace unos minutos, en las puertas de transformarse en un juicio oral contra estos integrantes de la Fuerza de Seguridad. En el marco de la investigación respecto a la conducta de Troncoso, que lógicamente fue promovida una investigación interna dentro de las facultades disciplinarias que tiene el Ministerio Público, porque ante hechos tan graves había que ver cuáles habían sido las motivaciones y el sentido de un criterio tan inexplicable respecto a la no persecución de personas extremadamente vulnerables, como eran dos niñas de 13 y 15 años en situación de tremenda desventaja social y que habían sido objeto de un delito como un abuso sexual. En esa investigación, el sumariante es el fiscal titular de la Procuraduría de Trata de Personas de la Procuración General de la Nación. Esto es el quien más sabe, con reconocimiento internacional, del tema de trata de personas, que era lo que se insinúa en el contexto respecto a lo que había sucedido con estas niñas. Y también el fiscal sumariante en ese contexto le pidió opinión y la intervención al programa de violencia de género, asunto que claramente estaba involucrado evidentemente en la conducta de los policías respecto a estas niñas, para que estudie si en el contexto de las intervenciones que tuvo Troncoso como fiscal había algún sesgo que podía marcar que estaba tolerando hechos de violencia de género y no estaba haciendo su trabajo. Esto es una tarea de auditoría respecto de su labor funcional, asunto totalmente natural en cualquier organización privada y pública e imprescindible en un organismo de servicio público como es ni más ni menos el Ministerio Público Fiscal, que debe representar a la sociedad dando el servicio de promover la acción penal en su defensa y de resguardar la legalidad. Bueno, sucede que parece que Troncoso no le gustó que el Ministerio Público hiciera una medida muy obvia como es consultar sus dictámenes. Y denunció a los funcionarios que mencioné por haber invadido su privacidad. Fíjense ustedes aquí, detengámonos a reflexionar una cuestión de concepción, ¿no? De un funcionario público para entender por qué razón estamos como estamos, además. Descartando un poco ingenuamente que esto esté alimentado simplemente por el cinismo discursivo, pero en el fondo, para que alguien utilice estas herramientas es porque cree en algún lugar que es verosímil argumentar de este modo. Digo, los dictámenes de los fiscales no son una carta a la novia, ni un registro en un diario íntimo donde se estén dejando registros de asuntos de la intimidad a la que nadie puede acceder. Son actos públicos a los que puede acceder todo el mundo en ciertas condiciones, pero seguramente pueden acceder los superiores para controlar la calidad del trabajo, para mejorar la calidad del trabajo y además para asegurarse que ese registro fue tal. Hace 20 años esto se hacía con una copia de un papel finito, con un carbónico, y eso después se encuadernaba en grandes libros que quedaban en los anaqueles de la fiscalía, y cada tanto, como hacen los escribanos, iba a algún lugar de resguardo centralizado y ahí quedaba como un registro documental de la tarea funcional de cada uno a disposición de este principio republicano que no ha calado tan hondo dentro del Poder Judicial, que es el control de los actos públicos, ¿no? Un principio republicano muy básico como el de la periodicidad, en fin, y otros más que en nuestro corpus judicial, con tanta impronta monárquica, se declama, pero parece que no atravesó la epidermis siquiera de los funcionarios. Créase o no, este tema, la posibilidad de que ahora, lógicamente no se registran los dictámenes de este modo, sino que esto queda registrado electrónicamente en un sistema de control de gestión, un software de control de gestión que tiene nuestro Ministerio Público y el de todos los del mundo. Los dictámenes se consultan en ese soporte, digamos, virtual hoy por hoy, que es el soporte digital. Este asunto parece que es violar la intimidad del fiscal y por esto ha hecho la denuncia, y esa denuncia parece que ha sido impulsada por otro fiscal. Yo le doy tres opciones y ustedes tienen que elegir quién es. Poncharelo de Chips, claro. Margarito Tereré o Guillermo Marijuán. Elijan ustedes. Margarito Tereré no creo tampoco. Sí. No, Le Chip no. Queda el Le Chip no. Debe estar grande para subirse a la moto. Ya. Bueno, bueno, así las cosas, acertaron ustedes, porque son tipos muy agudos, casi esdrújulos, le diría. Creación, tenemos una investigación judicial que, por supuesto, transita por el andarivel del ridículo, como tantas otras, pero que, precisamente por esto, son suficientemente elocuentes y demostrativas de la degradación que buenos sectores de la justicia todavía tienen o exhiben, y que son la razón de ser de la existencia de la organización a la que pertenezco, de Justicia Legítima, y también la razón de ser de este programa que pretende reflexionar con toda la sociedad sobre las prácticas del sistema judicial para que todos nos involucremos juntos, porque, una vez más, la justicia no solo la hacemos para todos, sino que la hacemos entre todos. Esa es nuestra consigna. Así las cosas, estamos en un escenario donde nuevamente, en un embate que lógicamente se inscribe en un contexto de acción política que excede largamente este evento, digamos, ni el denunciante ni el impulsor de la acción se arrojan a este profundo mar del ridículo solamente por el gusto de exhibirse ridículamente ante quien puede entender esta acción, sino como jugadores de un tablero mucho más grande a los que sirven muy probablemente de un modo no ingenuo. Pero por otro lado, lo que nosotros nos cabe pensar también es, este tema ha sido tapa de diarios, créase o no, ha sido tapa de diarios en estos días, y la verdad es que, así como hablamos de la degradación de la actividad judicial, habría que empezar a pensar también, ustedes, Campana, usted que está en el mundo del periodismo metido hasta la barba, sobre la degradación del trabajo periodístico, uh-huh. Cuando estamos frente a situaciones de esta grosería, ¿no? Sí, sí, claro. Yo estoy pensando si el periodismo, como dice a veces Eduardo Aliberti, no creo está en la promoción de su programa de los domingos aquí en Radio Nacional. En algún momento presuponía decidir esta profesión cierto nivel de épica, cierto nivel de idealismo, que uno, por supuesto, después iría revisando conforme la realidad muestra cómo son las cosas, uh-huh. Pero que ese debería haber sido el punto de partida, y también la llama que calentara, digamos, que cada mañana alguien se sentara frente a una máquina a escribir, ¿no? Una uh-huh. computadora o un micrófono. Sí. La pregunta es, y a mí, en lo personal, siempre me interroga de un modo profundamente inquietante, ¿de qué, en qué vena ética impacta esta suerte de proletariado de la calumnia, uh-huh. en que se han transformado muchos redactores con firma y sin firma de diarios grandes o pequeños, escribas de portales de web, sí. Mobileros, conductores de canales de noticias, sí, que claro. Son capaces de adjetivar, digamos, enfatizar o propalar uh-huh. este tipo de noticias que son burdamente verificables como operaciones. Sí. ¿Y cómo se miran a sí mismos en el espejo y se reconocen como periodistas? Uh-huh. Digamos, si la justicia es una sinonimia o una identificación fraudulenta respecto al poder judicial, la pregunta es si el periodismo no es una especie en vías de extinción, ¿no? Si para encontrar uno es como encontrar algún ciervo perdido en la Patagonia. ¿Qué te parece, Gustavo? Hay un dato muy parecido al que vos tiraste con relación a cómo reaccionó este juez, este fiscal, cuando se conoció su dictamen, y tiene que ver con la presencia de Capitanich esta semana en el Congreso de la Nación para su habitual informe, y en ese informe hablar de tres empresas que habían evadido al fisco por 13 mil millones de dólares, una cosa por el estilo. Eran firmas de primerísima línea, y por supuesto que esos datos tenían que ver con la micro y con la macroeconomía, datos muy, muy fuertes sobre cómo se mueven ciertos formadores de precios en la República Argentina. Entonces, después de esa denuncia, vos lo que esperás es que diarios amigos o enemigos, propios y extraños, los que están uno de la vereda más cercana al elogio y los otros los que están en la vereda de enfrente desde la crítica, tomen el guante, ¿no? y salgan a decir, ratificar o rectificar lo que dijo el ministro. ¿Mintió o dijo la verdad? Pero nunca ocultar el tema. Si ves la tapa del cronista comercial, vas a ver un paralelo perfecto con lo que estás contando, porque esa etapa fue, el principal manejo, el principal operador político de la oposición de ese día. Y entonces, en lugar de decir, Capitanich cuestionó a tres empresas que evaden a los argentinos, al Estado, en 13.000 millones de dólares, dijo, Capitanich violó el secreto de la AFIP al denunciar a tres empresas. Es perfecto. Es perfecto. Transformó a Capitanich en el victimario y 13.000 millones de dólares quedaron escondidos en un cajón. Perfecto. Por lo tanto, hay un cambio que la gente por ahí no advierte, que tiene que ver con la llegada del poder real, a la compra de los medios, básicamente a partir de mediados de los 90. Uh-huh. Entonces, desde ese momento, ya no coquetean con los medios de vez en cuando. Directamente operan las 24 horas del día, a través de los canales de noticias o a través del cronista, que es el diario de Narváez, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, ahí está la gran diferencia que alguna vez estábamos tratando con Loretti. La enorme diferencia entre disentir y mentir. Uh-huh. Entre tener una opinión distinta y falsear la realidad. Bueno, nos hemos acostumbrado demasiado a que cualquiera pueda falsear la realidad y jugar a que está diciendo la verdad. Sí, y además aquella cuestión de que todo el mundo, lógicamente, todo periodista, todo conductor debe someterse a la línea editorial del medio en el que trabaja, pero una cosa es no poder decir todo lo que uno querría decir, sí. Y una cosa muy distinta es mentir, ¿no? Hay un abismo. Y después tenés lo otro que uno conoce de este lado del mostrador, de aquellos trabajadores que no reciben ciertas órdenes, pero entienden que tiene que ser más papistas que el Papa para ser parte vital del engranaje. Sí. Entonces son los empleados del mes. Que no se llamaba, eso no se llamaba autocensura, sino alcahuetería. Alcahuetería. Sí, y la verdad es que hay un paralelo respecto de esto con el Poder Judicial. El Poder Judicial se ha dicho mucho tiempo que el Poder Judicial ha sido el terreno y la herramienta mediante la cual la política, digamos, se valía de las herramientas del litigio para trasladarse a los tribunales, lo que se ha llamado la judicialización de la política, ¿no? Y los que tanto acusaban a que la justicia se había politizado eran los mismos que cuando perdían un debate en el Congreso pretendían anular esa la derrota en esa puja legislativa en los tribunales, y más de una vez han tenido buena suerte con estos asuntos. Pero me parece que lo que está sucediendo con esta denuncia del fiscal es que se ha dado un paso más. Y el paso ya consiste ya no en la politización de la justicia por terceros actores que buscan en tribunales, digamos, reinstalar o reabrir debates propios de otro campo en donde no les fue bien, sino que los propios actores judiciales, por su propia iniciativa, se instalan o se erigen en actores del juego político utilizando las potestades que le asigna la Constitución y la ley para ejercer una tarea distinta. Digo, aquí hay una politización de la justicia por propia iniciativa, claro, de los actores judiciales que se autoatribuyen, lo que da un poco de vergüenza ajena, roles superlativos, roles rutilantes, y se victimizan y pretenden ofrecerse como víctimas y salvadores, proyectándose quién sabe para qué futuro. Bueno, cosas vedere, así estamos. Esperemos el pronto regreso del sentido común, la desberretización de la justicia y de estas ciertos amanuenses que flaco favor le hacen a las instituciones de la República, y que alguna vez algún tiro suene para el lado de la justicia de verdad. Fénix Cross, la voz justa en la radio pública. Derecho viejo. ¿Sigue despierta, señora Ruiz? Por supuesto. Sí, no mienta que la veo. Soñando con el pan dulce. Sí, está soñando con el pan dulce. No, chicos, ¿qué va a pensar la gente? Que... No, la gente la conoce, la escucha. Un deseo, apenas un deseo. Sí. Un deseo que le brilla en el iris del ojo. Bueno, me bancan, me voy a comprar un pan dulce y vuelvo. Sí, primero dígale a los oyentes que nos pueden llamar. Vaya, claro, a la panadería. Tiene razón. Tiene razón. Tráigase algo para nosotros también. Bueno, 0810-222-0870. Ella es nuestra línea nacional, 4999-8700. Allí también te escuchamos y te leemos. En Facebook, Derecho Viejo. En Twitter, @DerechoViejo870. Democrático y legítimo. Por un poder judicial para todos. Derecho Viejo.

viejo. Para comprender de qué palo estamos hechos. Derecho viejo. Radio Nacional. A todo el país. Pública. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Montañas. Montañas. Generalmente el 10 era el tipo que jugaba de arriba. Experiencia con efecto. Willington, el Beto Alonso, Pelé, Maradona. Acá. Era como un 9 recostado a la izquierda, pero no a la banda. Roberto Perfumo, Gustavo Vergara, Pato Filiol. Y entonces el 8 venía de atrás junto con el 5. El 8 continuaba la jugada, el 5 la empezaba, el 8 la continuaba y el 10 la terminaba. Esa era más o menos la idea. Pasión Nacional, lunes a viernes, 17 a 18. Radio Pública. 5 de la tarde, 35 minutos. Las dos carátulas, el teatro de la humanidad presenta. ¡Qué una alegría tan grande, Dios mío, tan grande! ¡Ay! Y a casarnos las tres a la vez. Las niñas del 33 y la hora nona, de Rafael de Rosa, con un elenco de primeros actores. Alquilamos esta casa y nos vamos a vivir todos con mamá. Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo después de las 22, por Nacional, la radio pública. El sueño de muchos, llegar a los primeros 250.000. Una radio en las redes sociales. Nacional, pública. Derecho viejo. Rompiendo espejitos de colores. Bueno, en estos días se han ido acomodando las fichas acerca de cuál será o cuál se quiere que sea la suerte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del fallecimiento del ministro Petracchi y el anuncio, la renuncia del juez, el ministro Zaffaroni, así se llaman los jueces de la Corte, ministros, uh-huh. A partir del próximo año, cuando ya esté en condiciones de retirarse, o mejor dicho, de no permanecer de acuerdo a lo que prevé la Constitución Nacional, poniendo un tope de 75 años a la permanencia sin un nuevo acuerdo. La cosa es que, como en el juego de las sillas, todos han empezado a circular y a dar su opinión. El ministro Lorenzetti parece que estaba en condiciones de seguir con una corte, inclusive unipersonal, creo yo, si le damos la oportunidad. La doctora Elena Highton sostuvo que había un reportaje de Página 12, fue etapa de Página 12, que había que nombrar un nuevo ministro para integrar la corte. Ahora parece que el ministro Fait dijo lo mismo y que él piensa quedarse hasta cumplir 272 años. Claro. Y así están las cosas. Todo parecería indicar que estamos en una suerte de 2-1, 3-0 o algo por el estilo. Maqueda no ha opinado y Zaffaroni se está yendo, así que se debe estar divirtiéndose mucho mirando el despelote que generó. A propósito de cómo debería seguir la suerte de la Corte desde su composición, nos da mucho gusto saludar ahora al doctor profesor Eduardo Barcesat, que es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y también de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo. ¿Cómo estás, Eduardo? Félix Krause, Gustavo Campana. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Subime un poco el retorno para que escuche mejor. Aquí le decimos a Juliana, nuestra operadora. ¿Ahora nos escuchas bien? Ahora sí, perfecto. Fenómeno. No sé si escuchaste, Eduardo, la presentación de la nota. Sí. ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo lo ves? Y bueno, obviamente el titular del Poder Ejecutivo tiene que proponer el candidato cuyos antecedentes curriculares serán comunicados a la sociedad para recibir apoyos o eventualmente alguna impugnación. Luego de eso pasar a la audiencia en el Senado, donde debe presentarse el acuerdo. Y aquí es donde creo que hay que poner de relieve que los 2/3 de los votos que se requieren es de los miembros presentes en la votación. Uh-huh. Es decir, no es la mayoría tan calificada que para algunos actos establece la Constitución, que es de 2/3 de los miembros que integran la uh-huh. Cámara. Así es. Acá se trata de 2/3 de los presentes. De modo que no hay ningún obstáculo institucional para que se proceda al reemplazo. Entiendo que aquellos que dicen que se van a oponer están haciendo un juego simplemente político, porque no tienen mayoría suficiente como para privar de quórum a la Cámara de Senadores. De modo que es una especie de retórica desinstituyente, pero nada más. Sí, convengamos también, Eduardo, que en la medida que son miembros presentes, no tienen capacidad de privar de quórum, pero paradójicamente su presencia en la Cámara hace que se requieran más votos para llegar a esa mayoría de los presentes. Cuanto más presentes, más mayoría, ¿no? Es cierto, pero al decir que van a restar su voto, me parece que no es tan complicada la situación. Y por otra parte, es lo que la Constitución marca, de manera que oponerse o retirarse en función de nada, una decisión política, no por una fundada impugnación del candidato que proponga el Poder Ejecutivo, me parece que es un acto que obsta a las instituciones y que quebrante el deber de observancia a la supremacía de la Constitución Nacional que se incorporó en el artículo 36 en el año 94. Así que creo que todo lleva a que racionalmente debiera cumplirse con el paso que indica la Constitución y con el número que fija la ley regulatoria, el número de ministros de la Corte Suprema, y no hay otro tema, no debería haberlo, pero se hace con esto una ensalada institucional que me parece que termina desinformando a la opinión pública, por lo que me alegro que el programa tuyo lo haya tratado, ¿no? ¿Y por qué crees, Eduardo, entonces, que Lorenzetti en algún momento dijo que la Corte podía funcionar perfectamente con cuatro miembros? Bueno, lo primero que habría que decir es que ya rectificó esa afirmación, diría, poco feliz, por ser generoso, diría. Creo que es tan poco feliz como aquella cuando mencionó que la Corte no gobierna, y o que el Poder Judicial no gobierna. Y hay que recordar que el Poder Judicial es uno de los tres poderes que conforman el gobierno federal, de manera que tampoco allí tuvo acierto el presidente de la Corte al emitir un pronunciamiento de esta naturaleza, ¿no? Bueno, ahora ha rectificado y dice, no, que la Constitución y la ley establecen, bueno, hay que integrar y son cinco los miembros. Bueno, rectificó. Pero me parece que en ningún momento debió haber pronunciado una frase que afecta a las instituciones, ¿no? Porque, vaya, la cabeza del Poder Judicial es la Corte Suprema, su exponente más conspicuo, el presidente, y dice una frase que no se sostiene constitucionalmente, evidentemente no es afortunado, ¿no? Pero bueno, creo que ya rectificó y en eso debiera enderezarse la situación, ¿no? Eduardo, a propósito de la cantidad de miembros de la Corte, porque recordémosle a nuestros oyentes que la Constitución Nacional no prevé cuántos, digamos, la composición de la Corte, sino dice que es la cabeza del Poder Judicial, que por supuesto es la cabeza de uno de los poderes del Estado republicano, pero no, digamos, del Estado en su forma de gobierno republicano, para ser precisos, pero que no, de ningún modo, dice cuántos tienen que ser los miembros, si tiene que ser un cuerpo único dividido en distintas salas, que son como más pequeños tribunales, en fin, todo eso queda sometido a un escalón inferior, que es el escalón legal, digamos. La Corte ha tenido distintos números, desde los 5 más o menos tradicionales, pasando por 7, los 9 del menemismo. Hay una tendencia, entre ellos se inscribe Zaffaroni, pensar cortes con mayor cantidad de miembros, con divisiones por especialización, lo cual generaría como un tratamiento más profundo, digamos, de algunos temas, y también una licuación del poder, ¿no? Porque 5 personas tienen mucho poder dentro de una corte. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Bueno, no hay en realidad un número mágico para decir cuál es la cifra exacta que da con una redondez constitucional, funcional, etcétera. Me parece que hay un debate pendiente sobre si dividir en salas a la Corte y que un tramo de ella sea tribunal constitucional, es decir, que se pronuncie sobre la validez de las leyes y el dictado, su pronunciamiento sea vinculante tanto para las otras autoridades como para el resto de los integrantes del Poder Judicial, esto podría ser una variante. Me parece que es más una discusión esta para una reforma constitucional que para un debate ahora sobre la ley, porque, vaya, se hizo una ley expresamente para dejarlo en el número de 5, nada ha cambiado fundamentalmente en la sociedad como para establecer un número distinto de aquel, creo que el debate importante en su caso sería el de dividir la Corte en salas y allí sí proveerla de un número adecuado y probablemente yo también agilite el trámite de los recursos en la Corte. Pero esto, vuelvo a decir, me parece que es más propio de un examen, una reforma constitucional, que de un debate hoy que no están dadas, me parece, las condiciones político-institucionales, como que el debate se haga pensando en la nación y no en un rédito electoral, ¿no? Uh-huh. Eduardo, en este y otros temas que deben discutirse en el Parlamento, la oposición puso como dique de contención el hecho de no es oportuno, vamos a esperar un nuevo gobierno, casi como abriendo las puertas de una reforma constitucional de hecho y acortando el mandato a 3 años, ¿no? Como que en el último mandato hay que simplemente armar la transición, una suerte de año de protocolo para entregar el poder, pero que no hay que discutir temas centrales. ¿Cómo es esta? Sí, a mí me parece una frase muy poco afortunada. Bien. Porque con el mismo criterio, entonces, si algún ministro por alguna razón se alejara del cargo, le dirían, no vale la pena que designe porque ya estamos en el último año, estamos en la etapa de transición y por lo tanto no vale la pena que nombren un ministro de Economía o de Justicia, lo que fuere. Sí. Eso es totalmente absurdo. Creo que quien gobierna tiene que tener la plenitud operativa hasta la finalización de su mandato y de ninguna manera ir que la transición, posible transición, se entienda como un vaciamiento institucional hasta el momento del cambio. Uh-huh. Esto me parece de lo más desafortunado. Y yo diría que de la baja estofa de la de la oposición al hacer una propuesta de esta naturaleza, ¿no? Uh-huh. Sobre todo dicho por sectores que vivieron en carne. Los gobiernos deben optar en plenitud, sí. Perdón. No, digo, sobre todo dicho por aquellos sectores políticos que vivieron en carne propia el hecho de no poder terminar 2 mandatos constitucionales en el marco de los últimos 30 años. Correcto. Me parece muy atinada la observación, Felipe, muy atinada. Bien, Eduardo, entonces, para vos, 5 miembros por ahora, no es el momento de revisar este asunto. Quería preguntarte acerca de un tema en el que la Corte se ha metido venciendo su propia tradición, y es en la revisión de las medidas cautelares, ¿no? Las medidas cautelares, ya nuestros oyentes deben estar hartos de escuchar nombrar esto, pero digamos que son algo así como resoluciones que toman los tribunales cuando alguien que alega un derecho a la mirada primaria de los tribunales consideran que ese derecho es verosímil, el famoso fumus bonis iuris, y que además hay peligro en la posibilidad de desampararlo preventivamente hasta que se decide el asunto de fondo. La Corte se ha metido sobre estos asuntos y ha avalado que se congele la situación de un litigio durante una década, como en el caso del reciente fallo respecto a la cautelar por la cual el diario La Nación, pero además también el diario Perfil, se están relevados de pagar una deuda fiscal millonaria con la AFIP. Esta Corte ha recibido muchísimos elogios y consideraciones sobre la valía técnica de sus integrantes, sobre la probidad de sus integrantes, pero la verdad que desde mi perspectiva este tema, digamos, que es una suerte de precarización judicial siempre por el mismo lado, ¿no? Le instala, digamos, la performance de la Corte en un lugar muy muy disvalioso y para nada menor. Zaffaroni se despide de su gestión en la Corte sin firmar el fallo de la cautelar de la Nación en la que precisamente me acabo de referir. Sí. ¿Cómo ves todo este panorama alrededor de este tema específico y este último, si se quiere, o uno de los últimos actos de Zaffaroni como ministro sin haber dejado un voto específico sobre este tema? Bueno, sobre lo de Zaffaroni no querría opinar, aunque pienso que es un poco la fatiga moral que debe tener ese aspecto. Pero lo que sí digo es que el fallo es de los más perjudiciales que ha dictado esta Corte Suprema de Justicia de la Nación. Creo que no se sostiene por ningún lado, es decir, no le puede estar pidiendo al juez de primera instancia que apure el dictado de la sentencia cuando ella misma ha tenido el expediente un periodo muy prolongado, cosa más que para resolver sobre la pertinencia de la medida cautelar. Es decir, esto es quebrar la doctrina del acto propio, ¿no? Si un tribunal inferior que actúe con rapidez cuando a su vez ha tomado una decisión pronta, inmediata, no como es el caso que lleva 7 años en la Corte para dictar eso. Yo ni menciona ni aplica la ley de medidas cautelares respecto del Estado Nacional que se ha sancionado hace poco, de manera que deja en situación de incertidumbre cuál es el valor constitucional de esa ley, que por algunos ha sido impugnada, etcétera, pero la Corte no se pronuncia. Y después está la cuestión de fondo. En todo amparo, rige aquello del artículo 43 de la Constitución, de que es una vía rápida y expedita. Hablar de 10 años para un tema que es de puro derecho, está hablando muy mal del Poder Judicial de la Nación, porque si usted no puede resolver en un término, yo diría, exageradamente prudente, de 3 meses, una cuestión de constitucionalidad, tendría que renunciar, porque significa que no sabe derecho. Es decir, esto es totalmente absurdo que se esté 10 años examinando una normativa, repugna o no a la Constitución y a los tratados internacionales. Entonces, esta falla, garrafal falla, no puede ser convalidada con ningún argumento, porque no es un expediente de esos en que concurren pericias que son distintos saberes, testimonios, documentos, etcétera, que deben analizarse con el concurso de otros capítulos de las sociales. No, esto es lisa y llanamente un cotejo de un texto, el de la norma repugnada, con la Constitución y los tratados. Si un juez no puede hacer esto, después de escuchar las partes, en un plazo ya de por sí excesivo de 3 meses, vaya, que renuncie entonces, ¿no? Pero no puede admitirse. Y que la Corte Suprema esté 7 años nada más que para pronunciarse sobre la cautelar, es otro debate institucional que no puede de ninguna manera ser explicado ni tampoco justificado. Bien, Eduardo, muchas gracias por esta comunicación. Que tengas un buen fin de semana. Hasta pronto. Conversamos con Eduardo Barcesat, abogado, profesor de la universidad, abogado constitucionalista. Todos los abogados son constitucionalistas. Claro. Usted sabe que el constitucionalismo es una materia que prolifera. Sí. Sí, son todos abogados que toman el tren en Constitución, dice el senador Aníbal Fernández. Sobre todo, esto te lo digo de este lado del mostrador. ¿De cuál mostrador? Y del lado periodístico. Hay personajes que se colocan en una posición y que fundamentalmente, en función de ser mediáticos, son los que encabezan la agenda cuando vos buscás un tipo que pueda resolver una pregunta. Sí. Y entonces se cuelgan un cartelito y van a fondo con eso. Y Eduardo es el mejor constitucionalista que existe, porque es el único profesor de la facultad que me puso un 10 a mí. Así que está claramente bien. es el mejor docente de la Vía Láctea. No lo decíamos, yo por lo menos no lo decía por él, sino en función de Don Sapsay, que es el tipo que... El mejor es Barcesat, está claro. Por eso que te acabo de decir, ¿no? Un par de cosas nada más. A propósito de qué es lento y qué es rápido. Una psiquiatra perito en el juicio de lesa humanidad siempre decía bromeando, a propósito de la singular impuntualidad de los jueces para el inicio de las audiencias, pero la indignación que los embarga cada vez que algún abogado llega 30 segundos tarde. Ella decía, bueno, las 9 de la mañana son cuando los jueces dicen que son las 9 de la mañana. Claro. Hablando de la particular conformación psíquica del magistrado después de haber pasado por el proceso de broncemia, ¿no? A lo largo de una buena parte de su vida. Y también respecto de la corte que dice que los tribunales inferiores tienen que resolver rápido, por haberse tomado años para decir que tienen que resolver rápido, me hace acordar aquella canción del grupo Man Ray hace muchos años. Usted y yo sabemos de qué se trata esto, nuestros oyentes probablemente no, que decía, viene todos los días a decirme que no me necesitas. ¿Te acordás? Eso. Ya venimos con Derecho Viejo. Desbaratando el discurso de la ley y el poder para encontrar justicia. Derecho Viejo. Sí, buenas tardes. Estoy escuchando lo de este señor Troncoso, fiscal, por lo tanto sus actos son públicos. ¿Y por qué entonces se le ocurre dar como argumento que le han violado su intimidad? ninguna persona con sentido común, aunque no sepamos nada de derecho, podemos creer semejante argumento de él o de Marijuán realmente, ¿no es cierto? Si son actos públicos, y tienen que poder ser actos públicos. La intimidad queda para otro registro. Gracias, buenas tardes. Ahora estoy dudando si era Macedonio o Oliverio Girondo el que era fiscal en Posadas y escribía en sus dictámenes en forma de poesía. Hay una nota en Clarín de Álvaro Abós de hace muchos años recordando esto, me acuerdo de todo menos del personaje. A lo mejor, que yo Troncoso por ahí estaba haciendo sus dictámenes en poesía y ahí había una intersección entre su talento personal y íntimo y el acto público. Tengo mis dudas, pero no creo que se trate de esto, ¿eh? Desde Facebook, Noé Valcarce, desde Merlo, San Luis, nos dice clarísimo el doctor Barcesat. Yo también soy constitucionalista porque respeto la Constitución. Muy bien. Buenas tardes, fiscal Cruz. Mi nombre es Irma, de Hurlingham. Esto que está comentando de Troncoso y de Marijuán, ¿no le insume tiempo y dinero a la justicia y le resta tiempo a los empleados de la justicia para cargar datos como el de este chico que apareció en La Plata y que no habían tenido tiempo de cargarlo en el sistema de personas desaparecidas? Le quiero hacer esta consulta. Muchas gracias. Sí, señora, tiene usted mucha razón. El sistema todavía sigue siendo muy caro para el que los necesita y muy barato para el que quiere jugar con él. Así es. Olga Sánchez, desde Derecho Viejo, nuestra página de Facebook. El trabajo de la Corte es tan poco relevante y poco, entre comillas, en cantidad como para cerrar temas de gran importancia con los secretarios de cuatro jueces corriendo de aquí para allá para preguntar qué piensa su señoría sobre tal o cual cosa y llevar cerrados los temas a las plenarias. Y llevar cerrados los temas a las plenarias, lo pregunta, ¿sí? Suena ridículo y muy poco serio, dice Olga Sánchez. Sí, muy buenas tardes. Habla Angélica de Don Torcuato para el doctor Félix Rose. La verdad que el análisis que ha hecho, perfecto. Cómo yo así sufro con todos los días por todos lo que nos manda Clarín. Se piensa que todos somos tan tontos para no darnos cuenta. Pobre Capitanich, cómo lo atacan todos los días. Hoy la tapa de Clarín es desastrosa para nosotros. Gracias, cariños. Hola, buenas tardes. Habla Liliana de Saavedra. Bueno, con ese criterio de acortamiento de mandato, hay diputados que también terminan su diputación, senadores, intendentes. O sea que se paralizaría un año y medio, el país. ¿Por qué solamente el Poder Ejecutivo? Realmente. Chao, lo felicito por el programa, me encanta. Efectivamente era Macedonio Fernández, acá lo encontré en la computadora. Esta, yo no sé si en mi presbicia o se vuelve difuso. Es un recurso para mantener atento al conductor que tienen acá en Radio Nacional. Sí, efectivamente. En el dictamen defendiendo el derecho de los trabajadores explotados, decía Macedonio Fernández cuando era defendiendo a un mensú, ¿no? Los que trabajaban por el mensual, claro. Decía que la situación de la esclavitud era superior porque los negros, los patrones respecto a los negros, tenían más interés en alimentarlos y en alojarlos que los explotadores del norte. Bueno, le fue mal, digamos, a Macedonio con el poder local misionero, y ahí se terminó su performance. Bueno, aprovechamos para recordar que algunos hombres, nuestros hombres de letras, este filósofo porteño tan admirado por Jorge Luis Borges, incurrió en la abogacía también. Sí, sí. Tenemos un mensaje más de Facebook, es Ramón Alejandro. Muy bueno el programa, enseñé mucho. Saludos, mucha suerte. Habla Jorge Citibel. Bueno, respecto a este planteo infantil de la oposición que dice no vamos a dar los dos tercios, se olvida la oposición que con las provincias que renuevan senador y la cantidad de senadores que tiene el Frente para la Victoria, si llegaran a ser gobierno, necesitarían el Frente para la Victoria para los dos tercios. O sea que no nombrarían nunca un miembro de la Corte. Así que nada, una chiquilinada de gente bastante pobre. Un abrazo. Sí, Armando de Escalada, ¿no hay una forma de hacerles un juicio, o como se llame esa medida, contra los fiscales que hacen cosas desopilantes como las que están haciendo Marijuán y Troncoso? Y en cuanto a la Corte, ¿realmente no hay una forma, un algo superior, internacional, por lo menos, para que las tutelas no duren 11 años? Dios mío. Bueno, nuestros oyentes todos proponiéndonos preguntas muy sensatas para las cuales no siempre tenemos respuesta. Y bueno, vos hablabas de un sentido común que se tomó vacaciones hace un rato bastante largo y no tiene aspiraciones de volver. Hay algunos nombres que andan sonando ya por la corte, ahora fuera del aire muy bien. Se los comento, Campana. Se terminó. Gracias, Gustavo. Por favor, nos vemos en 7 días. Carla, querida, muchas gracias. Hasta el próximo sábado. No fuiste a buscar pan dulce. Ahora. Que los oyentes lo sepan todos. Que lo sepan. No cuentes dónde voy ahora. Perfecto. Ah, no. Bueno, Juliana Espatafora en la operación técnica. Gracias, Juliana. Tali Goldman, la producción general. Isabel García, la asistencia de la producción. Silvina Cáceres, el Topo Villanueva en los contenidos. Y nuestros amigos de Investigación Nacional también. Gracias. Ahora se quedan con Postales Argentinas con Jorge Dubati y su equipo luego de las noticias. Nosotros nos escuchamos y nos hablamos el sábado que viene a las 5. Chau. La radio pública tiene arte.